Soy Radio Rebelde en directo desde Slam FM y vamos a empezar con música lenta. Este Radio Rebelde será solo de música lenta y esto es Amándote de Ana Karina. Es tan extraño amanecer en esta habitación. Jugar con fuego nunca ha sido mi fascinación. Me siento Ícaro volando muy cerca del sol. Estoy cayendo en este peligroso amor. Y tú nunca puedes decirme nada. Tu silencio lentamente me mata. Si no estás aquí, mi cielo está gris. No quiero estar ni un día lejos de ti. Estoy amando. Cuando te alejas sin razón es más la confusión. ¿De qué me sirve amarte con locura y compasión si no me dejas entrar en tu corazón? Porque nunca puedes decirme nada. Ay, ay, tu ay, silencio ay, lentamente me mata. No me hagas sufrir, tengo que admitir que estoy ardiendo locamente por ti. Estoy amándote y amarte. Estoy ahogándome de verte cerca y sentirte ajena a la vez. Qué peligroso amor. Qué peligroso amor. Estoy amándote y amarte duele, no lo puedes entender. Estoy ahogándome de verte cerca y sentirte ajena a la vez. Pierdo la calma, duele en el alma pensar que algún día te podría perder. Espero que haya gustado esta canción, pero la próxima os va a gustar más. Esto es One Last Time de Ariana Grande. I should have been more careful. And I know, and I know, and I know she gives you everything, but I couldn't give it to you. At least I'm being honest. Bueno, chicos, vamos a tener un descanso porque nuestra amiga Marta va a aparecer en Radio Rebelde. ¡Date! Llamada número 7 está en Radio Rebelde. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y qué hago? ¡Pregunta! ¡Ah! ¿Me puedes poner la canción del Tiki? Claro, claro, pero es que esa es de reggaetón. Y esta noche Radio Rebelde solo va a ser de canciones lentas. Ah, pues ponme la de... Mira, se llama la de Yo También, de Romeo Santos y Mar Anthony. Vale, se la busco ahora mismo. ¿Cómo decía que se llamaba? Yo también la amé. ¿Yo también qué? La amé. Yo también la amé. ¿Romeo Santos? Y Mar Anthony. Ya está, la tengo aquí. Vale, ¿me la pone? Sí, claro. ¿Cómo no? Se está descargando y en 8 segundos se la pondremos. Mientras tanto, ¿por qué no nos cuenta un poquillo su vida? Bueno, ¿qué le cuento? Que eres mi mejor amigo. Ya, no reveles muchas pistas sobre la identidad de Radio Rebelde, anda. Sí, bueno, yo solo soy tu compañera. Y bueno, que me gusta Radio Rebelde y que la escucho todos los días. Ay, muchísimas gracias. Radio Rebelde está contigo, te protegeré siempre. Gracias por escuchar nuestra emisora. Y creo que, bueno, desde que estás con esta compañía de voz, se te escucha muchísimo mejor. Gracias. ¡Ay, gracias, hombre! Gracias por apoyar a Radio Rebelde. Espérate. Bien. Bueno, nuestra compañera Marta sí que sabe de qué habla. Y nos ha pedido que ponga una canción en Radio Rebelde. Es la de Yo También, de Romeo Santos. Y la pondremos en unos segundos. Mientras tanto, a ver qué nos cuenta Marta. Sí. A ver, Marta, ¿qué querías decir a Radio Rebelde? Que gracias por hacerlo. De nada, hombre. ¿Te mando ya la mierda o pongo tu canción? ¿Eh? Que era broma. ¿Has puesto ya mi canción? No, hasta que tú no cuelgues no puedo ponerte tu canción. ¿Y tengo que colgar? Sí. ¿Por qué? Porque... si yo pongo la canción y me estás tú hablando, será un incordio para la canción. ¿Qué? Que si yo pongo la canción y estás tú hablando, pues se jode la canción. Pues mira, pon la canción y no hablo. No, mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Gracias por llamar a Radio Rebelde. Y bueno, chicos, que Marta es un poco... ¿Me entendéis, verdad? Oh, vaya hombre, es Marta, pero bueno. Llamada número 8, estás en el aire con Radio Rebelde. Que estás con Radio Rebelde. ¿Sabe qué? Le voy a poner su canción. Y bueno, esta es la canción de Romeo Santos featuring Marc Anthony, Yo también. ¿Quién eres tú? Para el diario y presumir, mejor pregúntale a ella. ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú para retarme a hacer de ella una competencia? Estoy cielo y mar, la hice feliz. Bueno, chicos, eso ha sido todo por el Radio Rebelde de hoy. ¡Seguid escuchando Radio Rebelde! Espero que os hayan encantado estas canciones.